todos y bienvenidos a lo que espero que sea el primer episodio de una larga, larga aventura. Y es que estáis en el primer episodio de mi nuevo podcast, el podcast creado por Aranea, que soy yo, llamado Juego de Joysticks. Y bueno, voy a explicar un poquito así por encima cómo me... ¿Qué es lo que me ha motivado a hacer este podcast? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero conseguir con el podcast y tal? Y luego pasaré a comentar el primer tema que quiero comentar básicamente en el podcast. No sé si me he explicado del todo bien, pero bueno, es igual. Vale, pues bueno, llevaba pensando en esto, la verdad es que bastante tiempo. Si digo la verdad, siempre he pensado que un podcast estaría guay de hacer, pero he sido bastante reticente a la idea, ya que muchas personas, y además últimamente está como de moda, ¿no? Esto de hacer un podcast de cualquier cosa, o sea, salen podcasts por todos lados, ¿vale? Cualquier persona que podáis imaginar tiene un podcast, cualquier personalidad famosa. O sea que... realmente hacer un podcast no cuesta mucho, me da la sensación. Vale, o sea que he visto esta moda de repente explotar y he dicho... coño, yo tuve... la idea de mi podcast la tuve hace un montón de tiempo. ¿Por qué no la llevé a cabo? Hubiera estado delante de esta gente... o sea, delante. No delante porque obviamente esa gente es más famosa que yo. Pero sí que lo hubiera empezado mucho antes y hubiera tenido el privilegio de decir... yo empecé antes... los podcasts, antes de que explotara el boom de los podcasts. Y eso, realmente la idea que yo tenía de podcast es la que voy a ejecutar. Voy a poner mi móvil en silencio, disculpadme. Es la que voy a ejecutar ahora, que es básicamente un podcast hablando de lo que llevo hablando todo el tiempo que he estado en internet, ya sea en YouTube, en Twitch, etcétera. Hablando de videojuegos, eso es básicamente lo que quiero tratar en este podcast, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Obviamente, que es juego de joystick, ¿vale? Entonces, básicamente es lo que vamos a tratar. Sí que no descarto que algún día, pues, al final del podcast o antes del podcast me desvíe con algún otro tema, pero vamos, mi vida casi gira en torno a los videojuegos. Casi. No digo que gire en torno a los videojuegos. Porque si no, mi novia me mata. No, es broma. Pero vamos. Todos los días juego a un videojuego. ¿Vale? Todos los días juego a un videojuego. Ya sea 5 horas o 5 minutos. ¿Vale? Entonces creo que la única temática posible que yo tendría para un podcast es de videojuegos. ¿Y qué vamos a tratar de videojuegos? Noticias, básicamente, o principalmente noticias, la verdad. Cosas curiosas, como la que vamos a tratar en este podcast, ya lo veréis dentro de un rato. Y también, pues, a lo mejor opiniones que yo tenga sobre ciertos temas, que también trataremos hoy una opinión que tengo. Bueno, no ciertamente una opinión, pero sí que daré algún que otro destello de eso, ¿no? Pero ya lo trataremos más adelante. Básicamente noticias, como digo, opinión de vez en cuando y tal. Cosas curiosas, como lo que trataremos hoy. Sobre videojuegos, ¿vale? ¿Qué más tengo que comentar? Las plataformas en las que están disponibles son las siguientes y no tengo mucha idea. En principio las plataformas en las que quiero lanzar el podcast, que ni siquiera lo sé porque la verdad es que esto ha sido todo un poco pensado en 3 días prácticamente y hecho en 3 días, ¿no? Pero en principio las plataformas en las que quiero sacar el podcast seguro, lo estaréis viendo por primera vez en Twitch, en diferido, ¿vale? O sea, esto es pregrabado, lo que estáis viendo en Twitch es un vídeo pregrabado. Y luego ya, justo después de que haya estado en Twitch, lo estaréis viendo resubido a mi canal de YouTube. Y luego ya, para escuchar solo el audio, pues estoy pensando, no lo he hecho todavía, a lo mejor ya cuando estéis escuchando este podcast estará ya disponible. Si es el caso, revisad la descripción en YouTube, revisar la descripción por si está ahí el enlace. Estoy pensando subirlo en Mixcloud. Bueno, probablemente, muy seguramente lo suba en Mixcloud, el podcast. O sea que podéis ir a la descripción para seguir el Mixcloud del podcast. Y estoy planteándome ponerlo en iTunes. No sé cómo lo voy a hacer. En iTunes sé que lo puedo hacer porque ya, ya tengo experiencia en eso. He ayudado con cosas de podcast en iTunes. Estoy mirando si es posible, no lo sé 100%. En caso de que lo pueda subir, lo tendréis el enlace a iTunes en la descripción, en YouTube, eso está clarísimo. En caso de que sí pueda, pues ahí lo tendréis y lo podéis escuchar directamente desde cualquier dispositivo de Apple. Y también estoy mirando, pero ahí ya no tengo idea porque no sabía manejarlo en su momento. En Google Play Music creo que es, o Google Podcast, no sé cómo es la plataforma de Android de podcast, la verdad, porque nunca la he usado, o sea que no tengo mucha idea, pero ahí también estoy mirando para pa ponerla. O sea que seguro, seguro, este podcast va a estar en Twitch por primera vez, luego en YouTube y muy seguramente en Mixcloud, solo el audio. O sea que ahí es por donde vamos a empezar. Y procuraré de aquí a que salga, bueno, esto lo estoy grabando mucho antes, obviamente, procuraré que cuando salga el podcast esté ya en iTunes. Seguiré experimentando con eso, a ver si realmente puedo hacerlo. Y si puedo, pues tendréis el enlace a iTunes, al podcast en iTunes, en la descripción. Y si no, simplemente entráis a podcast, a la aplicación podcast, por ejemplo, en el iPhone o en iTunes en podcast. Y buscáis juego de joysticks en la iTunes Store. Y os saldrá probablemente. O sea que eso a un lado. Como decía, ha sido todo un poco rápido, a mi parecer. Lo he hecho todo demasiado rápido, a mi parecer. No sé si es bueno o no. Porque, por ejemplo, si lo estáis viendo en vídeo. Veréis que simplemente el background es el joystick, este es el logo del podcast con las letras y tal, y el joystick moviéndose y tal. Pero de fondo simplemente tengo un fondo blanco, ¿vale? O sea que no sé, todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero poner de fondo. Esto básicamente, aunque sea el episodio 1, va a ser un episodio un poco piloto. Iré mejorando el podcast, ¿vale? No os preocupéis. De hecho, estoy pensando en añadir imágenes de lo que vayamos comentando y tal, pero es un poco trabajoso y quiero buscar la manera más fácil de hacerlo. Pero lo iré mejorando poco a poco, es lo que quiero decir. Por el momento, este es el primer episodio, quiero ver qué tal va todo, quiero ver qué tal salen las cosas y ver si realmente puedo sacar un buen podcast de aquí. Yo no busco que mi podcast lo escuchen cientos de miles de personas. Simplemente que hago esto y me lo quito ya de medio para pa empezar con la temática del podcast. Hago esto porque hay veces que me gusta mucho hablar y me gusta sacar cosas de mi cabeza. Y creo que esto es básicamente como usar Twitter, pero de una manera rápida y usando tu voz, ¿vale? Es básicamente hablar de lo que piensas o quiero enfocar este podcast. Para hablar de lo que pienso sobre videojuegos, para dar noticias sobre videojuegos y para hablar de cosas que me parecen curiosas sobre videojuegos. Y en vez de hacerlo en Twitter, pues aprovecho y como me gusta bastante hablar, la verdad, tengo que reconocerlo, lo hago aquí, lo hago en un podcast. O sea que ahí está la cosa. También comentar, y creo que ya no me queda nada, espero que no me quede nada, la verdad. Sí, me quedan dos cosas. Primero, horarios, ¿vale? No quiero ponerle un horario al podcast, o sea, no quiero ponerle un calendario de todos los viernes hay podcast, porque ya hice eso hace muchos años en YouTube, o sea, me forcé a miércoles y viernes o sábados, creo que era, a subir un vídeo. Y entonces me veía forzado a sacar cualquier cosa de... Me había forzado a sacar cualquier cosa adelante para poder subir un vídeo. Y me salía mierda, prácticamente. Era basura los vídeos que subía. Y no quiero que me pase eso con el podcast. O sea que el podcast básicamente lo voy a hacer cuando esté inspirado, ¿vale? Cuando diga, Coño, esta temática la quiero tocar, ¿no? Creo que es un buen momento para hablar de ella, o sea que vamos allá, voy a encender el micro y voy a ponerme a hablar de esto. O sea que no tiene un horario, no voy a decir, lo voy a subir todos los viernes podcast, sino que avisaré con un día de antelación, haré una especie de promo en mi Twitter y tal. O sea que seguidme también en Twitter si os interesa saber cuándo va a ser el siguiente podcast. Y ahí avisaré de cuándo va a ser el siguiente. Pero no esperéis, todos los jueves podcast, o todos los sábados podcast, o todos los viernes, ¿vale? De cada mes. Lo que sí me he puesto como un poco para obligarme a hacer el podcast es un mínimo uno al mes. Eso sí que me lo he propuesto. Y creo que es fácil de cumplir y creo que lo voy a cumplir. Mínimo un podcast al mes, creo que es razonable y creo que eso sí que lo puedo sacar. O sea que eso es lo mínimo que me he puesto para el podcast. Pero como digo, no quiero estar sujeto a un horario, ya que tengo muchas otras historias en mi vida que tengo que solucionar y tal, y a lo mejor no tengo tiempo para grabar el podcast. Pero sí que creo que como mínimo tengo tiempo para poder grabar un podcast al mes, al menos. O sea que ahí queda eso. Como digo, avisaré pues con un día o dos de antelación en mi Twitter. Seguidme ahí, que lo tenéis, tenéis el enlace a mi Twitter en la descripción. Y ya para acabar con las presentaciones, que no sé cuánto llevo en presentaciones nada más, unos 10 minutos, 12. Invitado, quería empezar el podcast, no empezar el podcast, sino quería hacer un podcast con invitados, no en solitario. Pero si lo hago yo en solitario, creo que me puedo manejar yo solo, o sea, puedo hacer yo las cosas yo solo y no tengo que estar pendiente de nadie. Pero sí que voy a tener un invitado frecuente, no frecuente, pero sí que. Cada 4 o 5 podcasts, o como yo le dije a él, cuando él buenamente pueda, voy a tener un invitado de vez en cuando. El invitado es Nest11NBA, que es un buen amigo mío. Ya de hecho he aparecido en alguno de sus vídeos, ha estado en mis streamings, hablando conmigo y tal. Y no recuerdo si he hecho algún vídeo con él. Para mi canal, creo que no he hecho ningún vídeo con él para mi canal, pero yo en el de él sí. O sea que de vez en cuando, pues, algún que otro tema que él pueda aportar un poco, bueno, no un poco, en el que él pueda aportar, pues estará en el podcast seguro. O sea que él es básicamente el invitado que de vez en cuando aparecerá por el podcast. De resto va a ser un podcast en solitario en el que yo sacaré mis ideas de mi cabeza y daré mi opinión sobre cosas y hablaré de noticias de videojuegos y tal. O sea que. Eso creo que es todas las presentaciones del podcast que quería hacer. La verdad es que me las quité de encima bastante, bastante rápido, porque normalmente me suelo enrollar muchísimo con estas cosas. O sea que en ese sentido está bien. Y vamos a pasar. Tengo agua porque normalmente cuando hablo durante tan seguido durante mucho tiempo, pues se me seca la garganta bastante. O sea que disculpadme si de vez en cuando me escucháis beber agua o lo que sea. Y yo creo que ya podemos pasar a los temas que. O tema. La verdad es que no sé si me va a dar tiempo para tocar ambos. Pero quiero tocar dos temas. Vamos a pasar a los temas que quiero sacar de mi cabeza, básicamente. Y con los que quiero empezar el podcast. El primero es un poco. Bueno, ambos son un poco. Temas un poco fastidiosos, ¿no? O malos para empezar un podcast. No malos para empezar un podcast, sino que el podcast lo podía haber empezado en un buen tono, hablando de temas en un buen tono. Y voy a empezar con un tema que me toca bastante las narices, ¿vale? Y el siguiente tema también me toca bastante las narices. Y el tema del que quiero hablar, he querido tocarlo en mi Twitch y tal, que eso también es otro motivo por el que empiezo un podcast, porque a veces me enrollo en Twitch hablando simplemente. Y creo que el podcast me puede ayudar bastante a solventar todo ese parloterío que a veces me da por tener en Twitch, ¿vale? Voy a hablar de un tema que la verdad es que tengo ganas de hablar porque es increíble que esta persona siga haciendo esto. Voy a hablar del tema de Soulja Boy, ¿vale? Explicaré qué es lo que está pasando con este señor y qué es lo que está haciendo mal, que él por lo visto no lo ve, la verdad, porque es increíble, ¿vale? Este tema es increíble y me fascina que este tío siga haciendo algo por el que ya le dijeron que. Por el que ya le han dicho que parase. Y no una compañía cualquiera, Nintendo le dijo que parase de hacer esto. Vale, para los que no conozcáis a Soulja Boy, yo la verdad es que apenas sabía nada de él. Sé que tiene una canción muy famosa y es por lo único que es famoso este tío, que es la canción esta de Crank That Soulja Boy y esas cosas. Es una canción famosa, hay que reconocerlo, o sea, aunque no sepas quién es Soulja Boy, has escuchado la canción seguro. Y él siempre ha dicho que está interesado en los videojuegos y de hecho estuvo en una presentación de Xbox One, si no me equivoco, o algo así. Él siempre ha estado como interesado en los videojuegos y tal. Y digamos que. Creo que ha hecho esta especie de tienda que podéis consultar en internet, en la web 3W. Bueno, no 3W, o sí, si ponéis 3W, supongo que también funcionará. 3W.soldierwatch.com. Es una web que promociona su reloj, su smartwatch, del que voy a hablar muy por encima, pero no es lo que me interesa. Pero aparte de su smartwatch, tiene bastantes más cosas. Y todas, absolutamente todas, vienen de China, ¿vale? Todas son chinas, todas son hechas en China. Y ahí viene el problema, ¿vale? Ahí viene el problema. Porque China es un país muy conocido por la piratería y que les da igual básicamente todo lo que. To todas las patentes y las marcas registradas que haya en Estados Unidos, las copian, les da igual. Entonces, podéis visitar la web y podéis ver toda la mierda que tiene en su tienda, entre comillas tienda. Ahora explicaré de qué va esto. Pero bueno, lo que me interesa, tocaré el resto un poco por encima, pero lo que me interesa de esta tienda es que tiene consolas. Tiene una sección de consolas en la tienda. En la que sale una cosa por la que se metió en un montón de problemas. Tiene una sección que se llama Soulja Game, ¿vale? Hablaré también de un tema muy, muy curioso que le pasó con Soulja Game, pero hablaré después de ponernos en situación. Estoy hablando del pasado ahora mismo, esto ya pasó, ¿vale? Este tío tenía una web que era soulgagame.com, aparte de soulgawatch.com, ¿vale? En la que vendía entre comillas, realmente lo que hacía era revender de China o dropship, si queréis la palabra en inglés, la palabra en inglés de lo que significa lo que estuvo haciendo y lo que está haciendo todavía. Revendía consolas chinas que podéis buscar fácilmente en AliExpress, en AliExpress, en Alibaba. Incluso en Amazon, no, en Amazon no, en Amazon había una, pero no, en Amazon no está esto porque realmente Amazon no puede meterse en el problema de vender una cosa con copyright. Pero las podéis encontrar en esos sitios, ¿vale? Son consolas pensadas para el mercado chino, básicamente, que es. Son básicamente mini ordenadores mal hechos, hay que reconocerlo, son mal hechos. Con un montón de juegos dentro, normalmente son estos juegos de 800, más de 800 juegos preinstalados, ¿vale? Son rollo esas cosas. Era básicamente una consola con forma de Xbox One S, con 800 juegos preinstalados. Entonces, esa fue la primera que empezó a vender. El problema vino cuando empezó a sacar más, ¿vale? Porque a lo mejor con una sola yo creo que hubiera pasado un poco desapercibido. O igualmente no, a lo mejor no, porque re realmente esa consola también tenía material con copyright. Empezó a sacar más consolas y sacaba consolas portátiles, incluso de sobremesa, cada semana sacaba dos o algo así. Era muy curioso como, según él, su empresa, entre comillas, estaba desarrollando estas consolas. Según él, ¿vale? Porque realmente Soulja-Tec, como él lo pone aquí debajo, no existe. Soulja-Tec no existe. Hay chinos en China haciendo esto, ¿vale? Haciendo estas consolas. Pero no tienen nada que ver con Soulja-Tec. Soulja-Tec será una especie de conexión con esa empresa para que les revenda las consolas. Que realmente no las revende. La propia empresa china es la que manda las consolas. Estoy segurísimo. Lo único es que la gente le paga a Soulja Boy. Y luego Soulja Boy, a través de Soulja-Tec, supongo, paga a la empresa china para que mande las consolas y las fabrique y tal. Pero Soulja-Tec no desarrolla ninguna de estas consolas, o sea que no sé de dónde se saca este tío que Soulja-Tec es la que diseña estas consolas, porque no. Las consolas estas las hacen los chinos y están llenas de material con copyright. Entonces empezaba a sacar consolas y consolas y consolas. Y el problema de esto no está en la consola, que muchas de ellas tienen formas que se asemejan mucho a consolas actuales como la Xbox One S o a consolas que han habido en el pasado como la Game Boy o la PSP, que ahora es el caso de la PSP. Las consolas que tiene ahora tienen formas de PS Vita y PSP, y ahora tocaremos eso, pero como digo, estamos hablando del pasado de Soulja Game, básicamente. Entonces, no hay ningún problema con estas consolas, ¿vale? Si estas consolas hubieran sido. No hubieran tenido ningún tipo de juego preinstalado, no hubiera habido ningún problema legal. Porque realmente simplemente estás distribuyendo un dispositivo y ya la gente sabrá o no si meterle ROMs con copyright. Allá ellos. Eso sí que es ilegal, ¿vale? Pero cuando tú vendes el dispositivo y ya tú directamente le metes las ROMs a la consola, estás vendiendo algo con contenido con copyright, ¿vale? Estás vendiendo algo con no me sale la palabra, coño. Básicamente estás vendiendo algo con material que tiene copyright de otra empresa a la que no le has pedido derecho. Y por mucho que Soulja Boy dijera en Twitter que ellos habían contactado con. No, no dijo que habían contactado con Nintendo, esto es mentira. Dijo que, según sus abogados, todo estaba en orden, todo era legal, tenían las licencias necesarias, eso sí que lo dijo, que ahí la cagó, no tenía que haber dicho eso. Dijo que tenían las licencias necesarias y que no se iba a meter en ningún problema por estas consolas. O porque tuvieran juegos de Super Mario, de Zelda, juegos con material con copyright de Nintendo. Como digo, el problema está en que le ha metido juegos a esas consolas, juegos preinstalados. Y al meter juegos preinstalados estás vendiendo un dispositivo con material con copyright. Y eso es ilegal. Ahí es donde está la ilegalidad. Y es lo que Soulja Boy no entendía. El dispositivo lo puedes vender perfectamente siempre y cuando no tenga ningún material con copyright. Ahí está perfecto. Luego ya, si la forma se asemeja a una Game Boy, por ejemplo, no lo sé porque no soy abogado ni tengo mucha idea, pero a lo mejor sí que podrías meterte en algún problema, pero pasas desapercibido. No creo que Nintendo vaya detrás tuyo simplemente por eso, ¿vale? Pero el problema viene con los juegos preinstalados. Entonces, este señor estaba sacando consolas sin ton ni son cada semana, ¿vale? Y todas ellas tenían juegos con copyright. A excepción de una, que era la Fuse. Y mucha gente descubrió que la Fuse era una consola fallida completamente china. Que era similar a una PlayStation 4, pero para China, ¿vale? Esta consola no tenía ningún problema, porque básicamente era como una Ouya. No sé si os acordáis de la Ouya, que era una especie de cubo con un Android modificado para poder jugar a juegos de Android conectado a una televisión. Pues la Fuse esta, no sé cómo la llamó, pero la Fuse esta sí que era legal, curiosamente. Porque simplemente era una consola fallida del mercado americano que no pudo, que él cogió y revendió. Pero eso no tiene material con copyright, ¿vale? Porque no es material de Nintendo, no es material de Capcom o de Sega o lo que sea. Y simplemente son juegos de Android. Por lo tanto, no tiene ningún problema. No tuvo ningún problema con eso. Pero igualmente la quitó. No sé muy bien por qué. La consola también se asemeja mucho a una PlayStation 4. Pero decidió quitarla, básicamente. También una cosa muy importante a mencionar era que este tío estaba revendiendo estas consolas a 8 veces más o incluso algo parecido a eso, 5 veces más el precio por el que las podías encontrar en AliExpress, en Alibaba, en eBay. Era flipante. Y yo creo que, de hecho, por ejemplo, una de las consolas, pero luego lo comentaré, una de las consolas que tiene ahora la vende por $100. Bueno, no, realmente no la vende porque dice, según él está sold out, las ha vendido todas, que no me lo creo. Realmente creo que has a ver, porque ya me estoy liando la cabeza porque quiero hablar de dos cosas a la vez. La consola la puso a $100, pero la gente la encontraba en AliExpress a 30. Entonces le está sacando un beneficio brutal. Y según él, te la está dejando rebajada de 200 a 100. O sea que según él ya hay una rebaja, lo cual es mentira. No hay rebaja ninguna. La sigues revendiendo, no vendiendo, a un precio mucho más desorbitado del que la puedes encontrar en AliExpress. Y eso me lleva a pensar y lleva a mucha gente a pensar, y él mismo parece que está dando a entender de que está en problemas financieros. Porque él mismo estaba poniendo en Twitter que si metes un código en una app llamada Cash App, no sé muy bien para qué sirve Cash App, creo que es una especie de PayPal. Si metes su código en una app llamada Cash App, a él le dan $5 y a ti te dan $5 o algo así, no lo sé, la verdad. Pero esto da a entender y también decía como que los primeros que metieran el código o que le dieran una donación o algo así, no recuerdo muy bien el tweet, les daría o sortearía. Estaba muy mal escrito el tweet porque primero dijo que sortearía al primero que le mandara una donación o al primero que usara el código. Sortear al primero. O sea, puede ser que tú le dones y puede ser que tú le dones el primero y puede ser que te toque la consola o no. O sea, porque la estás sorteando, aunque seas el primero que done. Una consola de él, que es una consola china de mierda. Y un Solya Watch, que también es un smartwatch chino. Y esto da a entender de que está necesitado de dinero. Y ha querido hacer un negocio que yo creo que le ha puesto en más problemas financieros aún. Porque Nintendo está yendo detrás de él. Y aunque él no lo ha confirmado, o Nintendo no lo ha confirmado, es casi una realidad por el motivo que os voy a contar más adelante. Entonces, creo que está revendiendo estas consolas como una forma, alguien le habrá dicho, oye, puedes hacer un dropship de esto y revenderlo por a lo mejor 20 € más o $20 más. El problema es que el sucio dinero es muy... el dinero nos vuelve avaros, ¿vale? Entonces nos hace muy avariciosos y en cuanto vemos que podemos sacar beneficio, queremos sacar el máximo beneficio posible. Entonces él vio que podía sacar beneficio y dijo, no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a revenderlo, pero por 5 veces el precio que yo lo puedo comprar en AliExpress. Y así saco mucho más beneficio y me vuelvo rico de nuevo. Entonces, ha hecho eso. Según él, ha vendido un montón de vendió un montón de consolas en su momento en soulyagame.com. Según él, nadie ha confirmado que haya recibido las consolas de Soulja Watch. De Soulja Watch. Las consolas de Soulja Boy. Y los vídeos que podéis encontrar en YouTube al respecto de esto, la mayoría han comprado las consolas en AliExpress Y yo haría lo mismo, sinceramente, simplemente para no darle un duro a este tío. Por lo tanto, él dice que las ha vendido, pero nadie, creo que nadie, ha confirmado que ha recibido una consola. Y estoy hablando de cosas de hace un mes, de la época de Navidades. Na creo, no he visto a nadie confirmar que haya recibido una consola de Soulja Boy. O sea, que no la haya comprado en AliExpress y haya dicho, esta es la misma consola de Soulja Boy, que es lo que ha hecho mucha gente en YouTube. Y engañan en los títulos porque ponen, he comprado la consola de Soulja Boy y esto es lo que trae. No, no has comprado la consola de Soulja Boy. Has comprado el equivalente a la consola de Soulja Boy que está en AliExpress. Mucho más barato. Respeto que hayas hecho eso porque así no le das ni un duro a Soulja Boy. Pero yo creo que las consolas que compras en la web de Soulja Boy no te llegan. Porque no he visto a nadie confirmar que le hayan llegado. Tampoco veo a nadie capaz de gastarse dinero en estas cosas. Pero bueno. Entonces llegó el final de la Navidad. Estamos hablando de 27 de diciembre o algo así. Y Nintendo acabó sus vacaciones de Navidad. Y Reggie se ve que habrá visto a este señor hacer dinero a costa de Nintendo. Y Nintendo es muy conocida por ir detrás de los sitios de ROMs y de proyectos incluso que tengan su propiedad intelectual. Esa es la palabra que estaba buscando antes y no me salía. Es muy famosa por hacer eso. O sea que no era una sorpresa, no era ninguna sorpresa que Nintendo iba a tomar cartas en el asunto de las consolas de Soulja Boy, porque todas las consolas de Soulja Boy que venían con juegos preinstalados tenían propiedad intelectual de Nintendo. Mario, seguramente, Mario. E incluso Soulja Boy llama a esta gente Mario People, para no decir Nintendo, no sé por qué, tendrá miedo. Será el diablo para él. Los llama Mario People. No sé por qué. La gente Mario. No sé por qué. Les tendrá miedo o algo. Y Nintendo salió de las vacaciones de Navidad y dijo, coño, este tío está haciendo dinero a costa de nuestra mascota, de Mario. Y dijeron, no podemos permitir esto. Y a pesar de que nadie ha confirmado esto, ni siquiera Nintendo, es muy, muy probable al 90% que Nintendo le haya mandado a Soulja Boy una carta de cese y desistimiento de actividades. Que es básicamente que deje y desista de revender estas consolas chinas con material con copyright de ellos. Y no solo eso. Se ve que metieron algún problema más a Soulja Boy. Nadie ha confirmado ni Soulja Boy ni. Y digo nadie ha confirmado porque hay un texto en el que Soulja Boy aparentemente dice que Nintendo lo ha denunciado. Pero el texto no es 100% fiable. Por eso digo que nadie ha confirmado al 100% que Soulja Boy haya sido denunciado por Nintendo. Y vaya a ir a juicio por este tema. Pero es muy probable que Nintendo haya metido en algún que otro problema más a este señor. Porque ahora mismo, si pones aquí encima 3W, en cualquier navegador, www.souljagame.com y le das a Enter, si funciona, y si redirige. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Te lleva a la página web de la 3DS de Nintendo. A la página web oficial. Te redirige la web de souljagame.com. Te redirige a la web de Nintendo de la 3DS. Por lo cual hace pensar que Nintendo le ha pedido a Soulja Boy algo más que simplemente un cese y desistimiento de revender estas consolas. O sea que este señor está en problemas, ¿vale? Este señor muy, muy, muy seguro está en problemas. Porque si no, la web de Soulja Game no redirigiría esto. ¿Vale? Me acaba de salir aquí la 3DS esta de. La 3DS esta de. Con la pantalla esta de la pantalla, no. La cover esta de la galaxia está muy bonita, pero $200 con la cantidad de versiones de 3DS que han sacado. Si las coleccionases todas, te volverías pobre en un segundo. Entonces este señor quitó todas las consolas estas que digo que tenían material con copyright. Las quitó de su sitio y no las vendía más, desaparecieron completamente. Seguía estando el Soulja Watch, seguía estando la tableta, el Soulja Pad. A todos le pone Soulja y queda bonito, por lo visto. A ver, si yo voy por la calle y le digo, me compré el otro día un Soulja Pad. Hostia, sueno retrasado, lo siento. Queda en una reunión con amigos y tal. Y dice, no, ¿qué te compraste por Navidad? No, yo me compré un iPad, no, yo me compré un Samsung, no, yo tal. Y tú llegas y dices, no, yo me compré un Soulja Pad. Se te quedarían mirando con una cara de... ¿De qué está hablando este tío? Entonces, después de Navidades, desaparecieron de su web las consolas. Desaparecieron completamente. Y todos pensamos que se había acabado. Que Soulja Boy había desistido de esto. Que Nintendo le había pedido que parase. Y él había dicho que él había admitido que estaba en problemas. De hecho, justo en ese momento, tuiteó una frase que era como que tenía que crecerse. Era literalmente, I had to boss up. I didn't have a choice. Como que no tuvo ninguna opción, tuvo que tomar cartas en el asunto. Una frase estúpida, Soulja Boy. Sabemos que estás con el rabo entre las piernas, básicamente, por culpa de las consolas. No tuitees en plan haciéndote el tipo duro, porque estás en un grave problema, segurísimo. Al 90% seguro que estás en un grave problema con Nintendo. Y parece que no quiere desistir en su intento de seguir sacando dinero de donde pueda. Porque después de quitar las consolas. Y después de que la gente descubriera que SoldierWatch.com redirigía a la web de 3DS de Nintendo, la oficial, hace un par de semanas apareció en su web SoldierWatch.com, ¡sorpresa!, una nueva consola y luego una cantidad infame de productos chinos, no todos, pero consolas otra vez con copyright. Y es lo que voy a comentar hoy, ¿vale? Porque... Por lo visto, este tío pensó, uff, Nintendo me metió en problemas, o sea que, porque esta consola se parecía a la Game Boy, y yo creo que la gente que le asesora es tan estúpida que le habrá dicho que el problema estaba en la consola, no en el material con copyright que tiene dentro la consola, el material preinstalado con el que viene la consola. Lo cual no lo entiendo, o sea, porque la gente se lo dice en Twitter y sigue duro de mollera. Con que no hay ningún problema. Y yo creo que es básicamente porque la gente que lo asesora le habrá dicho que el problema está en la consola, no en el material que tiene dentro, no en los juegos preinstalados que tiene dentro. Y yo creo que ahí está el problema. Entonces, en su nueva etapa de Soulja Game, ha dicho, oye, pues si Nintendo me metió en problemas, a lo mejor Sony no le importa. Voy a revender un clon de la PS Vita y de la PSP. Y si vais a soldierwatch.com, es lo que aparece, ¿vale? Aparecen unos clones de la PSP. Llamó a ambas iguales, no entiendo muy bien por qué. Bueno, sí entiendo por qué. Y ahora lo explicaré. Llamó a ambas iguales. Una es un clon de una PS Vita, que es la que decía que valía $100. Que la podéis encontrar en AliExpress a $25, ¿vale? Y la otra es un clon de la PSP. Y creo que el problema está en el clon de la PSP. Y ahora explicaré por qué. La PS Vita creo que no viene con juegos preinstalados. Creo. Dejadme revisar las imágenes un poco. Porque es básicamente un MP5, ¿vale? Tiene forma de PS Vita. Y ahí entro en el tema que comenté antes. Puede ser que se meta en problemas por el... Muy probablemente la forma de la PS Vita tenga patente. O sea que puede ser que se meta en problemas por culpa de la forma. Pero esta vez con esta consola no se va a meter en problemas por culpa del contenido que tiene dentro, porque creo que esta consola es un MP5, ¿vale? Tiene juegos, pero creo que no tiene juegos con copyright. A pesar de que me pareció ver en algún que otro vídeo de YouTube, me pareció ver a gente jugando a juegos con copyright. Pero vamos, está promocionada. No está promocionada con juegos. Que viene. Con que venga con juegos preinstalados, ¿vale? De todas formas, es una mierda de dispositivo, ¿vale? Voy a leer un poco las especificaciones de esta copia de PS Vita. Por la que recuerdo, tienes que pagar $100, ¿vale? Cuando la podéis encontrar en AliExpress a 25. Aquí pone exquisite craftsmanship and fashion design with a reasonable price. Lo de precio razonable lo pongo muy en duda porque, como digo, $100 la encontráis en AliExpress a 25. Exquisite craftsmanship es mentira porque he visto vídeos en YouTube de esta consola y está hecha de un plástico de mierda. Incluso el tipo del que vi el vídeo la encendió. Y emite un pitido horroroso los altavoces. O sea que es plástico barato. O sea, no la agarras en la mano y sientes como si fuera una PS Vita, ¿vale? Es plástico horroroso chino. O sea que se siente muy, muy, muy barato en la mano. O sea que lo de exquisite craftsmanship es basura. Es una mentira. Built-in camera for photo shooting and video recording. Tiene dos cámaras, una delantera y otra trasera. No, solo tiene una. Solo tiene una, ¿vale? Solo tiene una detrás, ¿vale? Pensaba que esto era una cámara, pero no, es un LED. Imitando a la. Está en la misma posición donde está la cámara real de la PS Vita. Tiene una cámara y estas es como las cámaras que venían en los móviles de los. De los 2000, ¿vale? De principios de siglo. Cámaras VGA de mierda que son incapaces de grabar. Y que los vídeos que sacan los sacan como si fuera una papa, ¿vale? Yo creo que incluso la cámara de la PSP, que la encontré el otro día, me llamó mucho la atención porque encontré la cámara de mi PSP el otro día. No, no sé si os acordáis de que podías meterle una cámara a la PSP encima. Y yo creo que incluso esa cámara es mucho mejor que esta. Estas son camaritas baratas que les ponían a los móviles cuando, como digo, la época de principios de siglo y tal. De hecho, muy probablemente recuerdo un Sony Ericsson, creo que era de mi padre. Tenía una cámara muy parecida a esta, creo. O algo así. Yo creo. No creo que sacaran mejores fotos. Pero era muy parecida a esta, estoy seguro. Support TV Output. Can connect to TV to play game. Can connect to TV. No, no pone Can connect to TV. Estoy añadiéndolo para corregirlo inconscientemente. Can connect TV to play games and watch movies. Vale, puedes conectarla a la tele. No sé por qué querrías hacer eso, pero puedes. Support PS Camera. Support PS Camera. Puedes deshacerte de tu webcam para usar esto. Tío, voy a coger mi Logitech C920 a 1080p. La voy a tirar por el balcón y voy a usar esta consola como cámara. O sea, puedes hacer vídeos perfectamente con esto sin ningún problema. 4 tercios inch, 16 novenos HD screen. La resolución es una puta mierda, es 480p. Multithread Task Mode, you can listen to music while watching ebooks. Esto es de un MP5 total, lo de leer ebooks mientras escuchas música. Eso es el multitasking que aquí, sí, que aquí se promociona, ¿vale? Es que no sé qué pensar de esto, de verdad. Y luego un montón de cosas, memoria 8 GB, no sé qué. No sé, built-in High Definition Microphone, Sleep Shutdown, calculadora, calendario, stopwatch, formatos de fotos que soporta. Y aquí viene la cosa, creo que tiene juegos preinstalados, como Mario. Creo, pero no estoy al 100% seguro, ¿vale? Y de hecho cambió el nombre de. Ha cambiado el nombre de estas cosas porque ahora se llaman handheld, ¿vale? Ahora las ha llamado handheld. Porque si las llamara Soulja Boy, como las llamó, o Soulja Game Boy o algo así, no me acuerdo. Sí que Nintendo dice, coño, este tío nos está copiando nuestra propiedad intelectual. Pero ahora las ha llamado handheld para. Aquí no promociono ningún juego, no sale ningún juego aquí en las imágenes promocionales. Sí que luego viene con juegos preinstalados, Pero tú no lo has visto. Tienes que pedirla y darme el dinero para poder ver que tiene juegos con propiedad intelectual preinstalados en la consola. Creo que ese es el caso, pero aquí no promociona ningún contenido. La promociona como si fuera un MP5, básicamente. Que los MP5 sí que tienen juegos, pero básicamente lo está promocionando como un MP5, o sea que ahí no tendría ningún problema, entre comillas, a no ser que Sony quisiera tomar cartas en el asunto con respecto al tema de que parece una PS Vita. Y vamos a pasar a la otra por la que sí que va a meterse en problemas y por la que... Y no entiendo, o sea, si ya estás escarmentado, ¿de verdad necesitas tanto el dinero como para volver a meterte en el mismo problema? Porque la otra consola que se llama igual Soulja Game Handheld, que vale $26, no entiendo si aquí... Porque esta no la he buscado. De hecho, la voy a buscar muy, muy, muy rápido en AliExpress. Porque aquí debajo pone el nombre y la he visto en... La he visto en vídeos de YouTube y tal. PVP 3000 Game Console. De hecho, si pones Ah, no, si pones MP5 ya te sale directamente. Pero voy a buscar aquí muy rápidamente en AliExpress PVP 3000. 12 euros. Sale 12 euros. Y este señor la está vendiendo por el doble. Sin contar gastos de envío, ¿vale? La acabo de encontrar por 12 euros, la misma. La misma basura plástica por 12 euros. Es lo mismo, es la PVP 3000. Encima tiene una pinta barata que... Oh, me da hasta asco verla. Oh, ¿cómo puede estar este tío revendiendo esto? De verdad. Y lo peor de todo es que se cree un se cree que está entre Nintendo y PlayStation y Xbox. Es lo que me flipa de este tío. Cree que está ahí con las marcas grandes y está revendiendo consolas con contenido que ni siquiera tiene licencia para vender. O sea que no entiendo qué es lo que cree este tío, de verdad. No lo sé. Y el problema de esta consola, de la Soulja Game Handheld, esta, la PVP 3000, que parece una PSP, es el siguiente. Lleva un cartucho aquí encima que, por lo que vi en un par de vídeos, no lleva los juegos, simplemente toca un contacto dentro de la consola que trigger o... Se ve palabras en inglés que no sé en español cómo traducirla. Básicamente provoca que la consola active todos los juegos que lleva dentro. Y aquí viene el problema. Porque a pesar de que aquí no pone, creo, igual... Y aquí otra vez no pone que tiene juegos. Esta... Ah, no, sí, sí, sí lo pone. Wilting 100 Different Games. Sí, tiene, sí lo pone. Vale. El problema es que no puso imágenes, o sea que no se ve la consola con Mario en la pantalla, para que me entendáis. O sea que esta consola, y esto lo confirmo porque lo he visto también en vídeos de YouTube, tiene de nuevo material con copyright, con propiedad intelectual de Nintendo. No sé quién asesora a Soulja Boy, pero estamos en el mismo problema de antes, ¿vale? El hecho de que hayas cambiado la consola, la forma de la consola, no significa que Nintendo no vaya a ir detrás de tu culo. Sigues teniendo contenido con copyright en tu consola, a no ser que realmente el motivo por el que Nintendo le dijera que desistiera de vender estas consolas fuera porque la forma de la Game Boy tiene copyright. Pero lo dudo, muy probablemente sea por las ROMs que vienen dentro que son ilegales. Y las está revendiendo sin licencia. O sea que dudo mucho que el motivo del desistimiento que le haya pedido Nintendo a este señor sea por la forma. O sea que la persona que... el grupo o lo que sea que esté asesorando a Soulja Boy le ha dicho mal. Porque muy probablemente le haya dicho que el problema está en la forma de la consola. No, el problema está en los juegos que vienen en la consola. Problema está en los juegos que tiene la consola, ¿vale? Y siguen siendo material con copyright. Y después de que Nintendo le haya dado un toque de atención, y le haya quitado el dominio de souljagame.com, sigue revendiendo esto con contenido con copyright. Sigue revendiéndolo. ¿De verdad se piensa que Nintendo no le va a hacer nada? ¿De verdad sigue justificando que todo está bien, todo está perfecto? ¿Y si ahora PlayStation decidiera meterlo en problemas por la forma de la consola? Obviamente en China no pasa nada, o sea, obviamente en China no pasa nada, no, sino en China también es ilegal vender estas consolas, pero como que las empresas lo tienen asumido porque están en una cantidad tan infame en China, las hacen en mass production y están a tales cantidades que asumen que no pueden hacer nada al respecto, van a seguir vendiéndolas y fabricándolas. Pero que este señor esté metiendo estas consolas en Estados Unidos, pues obviamente a Sony, a Nintendo, a Sega, a Capcom, a Bandai Namco, no les hace gracia. Porque tienen contenido con propiedad intelectual, como he dicho ya 800 veces, por el que no tienen licencia para revender. Obviamente, las licencias implicarían que la empresa que tiene los derechos de ese juego, en este caso, sí, de ese juego, se llevaría parte del dinero que Soulja Boy hace con esa consola. Y no creo que Soulja Boy, viendo lo necesitado que está de dinero, no creo que quiera eso. Pero lo que no entiendo es cómo a este señor le siguen diciendo que esto está bien. Esto no está bien, ¿vale? El hecho de que haya cambiado la consola, la forma de la consola, no significa que ya estés exento de problemas de copyright. Sigue teniendo juegos ilegales o ROMs ilegales dentro de la consola. O sea que el problema que solucionaste quitando las consolas antiguas y dando el dominio de Soulja Game a Nintendo, lo vuelves a tener simplemente por pura avaricia, por ser avaro, por necesitar dinero aún. Y encima, él mismo, esto no es 100% legítimo, porque lo leí de un sitio en el que podríamos decir que puedes poner en duda la veracidad de lo que escriben. Él dijo a ese sitio que estaba necesitado de dinero porque simplemente tuvo una canción que fue famosa una vez, que fue la de Crank That, ¿vale? Y que después de eso no ha hecho casi nada de beneficio con sus siguientes canciones y tal. De hecho, incluso el muy... No quiero insultarlo, pero el muy tonto va a denunciar a Fortnite porque no quieren poner su baile en Fortnite. Como si... quiero obligar a Epic Games a poner su baile en Fortnite. ¿Qué coño piensa Epic Games cuando ve a este tío decir que por qué no ponen su baile en Fortnite? Lo peor de todo es que si Epic Games decidiera poner su baile en Fortnite, estoy 100% seguro de que él le diría, oye, Soulja Boy les diría a Epic Games, oye, habéis puesto mi baile en Fortnite, quiero una parte de los beneficios que hagáis con ese baile. Estoy segurísimo. O sea que es puramente por dinero, por lo que va a denunciar a Epic Games por no poner su baile en Fortnite. Lo cual es realmente estúpido porque Epic Games no está en la obligación de poner el baile de este tío en Fortnite. O sea, esto va a llegar a un... Si llega a un juzgado, el juez que se encargue de esto va a tener tomada la decisión ya directamente antes de entrar en la sala, ¿vale? O sea, es estúpido. Es estúpido lo que está haciendo este tío. Y es simplemente por dinero. Lo está haciendo por dinero. Y eso es el motivo por el que está otra vez revendiendo las consolas. Y decía que me voy de lo que estaba mencionando. Decía que en ese texto por el que decía que ya nadie escuchaba sus canciones, obviamente, porque es que son una basura. También dijo que ahí fue donde dijo que la Mario People está detrás de él y que lo han denunciado. Y que no tiene pasta. Que no tiene pasta para pa pagar sus deudas. Y encima ahora la gente está yendo. La gente no, las empresas están yendo detrás de él por ser avaro, básicamente. No, esto no es veraz al 100%. Porque por lo que leí, el medio que escribió esto no es 100% veraz. Pueden inventarse cosas, o sea que no sé hasta qué punto contactaron con Soulja Boy y Soulja Boy les dijo eso. Por eso digo que no está confirmado al 100% que Nintendo haya denunciado a Soulja Boy. Porque ni Nintendo lo ha confirmado, ni Soulja Boy lo ha confirmado, ni ningún medio ha contactado con Soulja Boy para confirmar que efectivamente fue denunciado. El problema es ese que menciono y creo que ya no me queda mucho más. Bueno, sí, voy a comentar un poco más de esto. El problema es ese que menciono. Estás ya escarmentado. ¿Por qué estás revendiendo otra vez la misma consola? No la misma consola, sino otra consola con los mismos juegos, con copyright, con propiedad intelectual de Nintendo. Otra vez. ¿No te mandaron una carta de cese y desistimiento? ¿Por qué caes en la misma trampa? Alguien te está asesorando mal, Soulja Boy. Alguien te dijo que el único problema que tenías con Nintendo era con la forma de las consolas. ¡No! El problema está dentro de la consola, en los juegos que vienen preinstalados, que preinstalan en China al fabricar la consola. Ahí está el problema. No en la forma de la consola. Que hayas cambiado de una Game Boy a una PSP o una PS Vita no va a solucionar todos los problemas. Te va a volver a meter en problemas seguro. Y estoy seguro de que de aquí a un mes voy a volver a entrar a este podcast nuevo que he creado diciendo Sony o Nintendo, en el caso de Sony, ha denunciado a Soulja Boy o Nintendo ha vuelto a denunciar a Soulja Boy. Estoy segurísimo. Y encima, si eres reincidente, las penas pueden ir a 10 años de cárcel o algo así. No, no estoy 100% seguro de eso. Pero si eres reincidente, las penas pueden ser bastante grandes. Y simplemente quería tocar esto porque no entiendo por qué este tío sigue vendiendo las consolas, ¿vale? A pesar de que haya cambiado el formato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo esto? Y no sé, no sé. Es por puro dinero, creo que es por lo que lo está haciendo. O sea que allá él. Luego va a ser más difícil conseguir el dinero para la denuncia que le pondrá Nintendo probablemente que el dinero que haya sacado con todo esto. O sea que allá él. Y ya para acabar con el tema, voy a comentar un poco el resto de cosas que tiene, porque hay cosas muy muy interesantes, ¿vale? Como por ejemplo, y la más interesante de todas, hay en la web una cosa que se llama Soulja Board, que es básicamente una cosa esta que se puso de moda hace un montón de años, hace unos 4 años o algo así, o 3, que es la cosa esta con dos ruedas que te subes y te llevas. Esas cosas, cuando salieron, costaban caras, costaban 300 euros y cosas así. Ahora las puedes ver en Navidades, yo las he visto a 100 y cosas así, más baratas, porque ya nadie las quiere y todo el stock que tenían quieren deshacerse de él. Pero valen 100. Lo más barato que yo lo he visto es $100. Pues Soulja Boy ha conseguido una gran oferta para nosotros y la tiene a $30,99 en su web. Pero ahora viene. Ahora viene lo más gracioso de todo. Y esto no lo descubrí yo, esto lo descubrió un youtuber llamado Mad Little Pixel. Lo descubrió mientras grababa el vídeo, lo cual me hizo mucha gracia. Déjame confirmar que fue Mad Little Pixel, porque no estoy 100% seguro. Sí, fue Mad Little Pixel. Es su canal en YouTube. Y lo descubrió mientras grababa el vídeo. Si te vas a la web de. A la web, a la, al sitio web del Soulja Board, o sea, en Soulja Watch, dentro de Soulja Watch, al Soulja Board. Tú miras, dices, oh, una mierda de estas con dos ruedas por $31 es bastante barato, la verdad. Pero lo que descubrió este señor, como digo, Mad Little Pixel, mientras leía todo esto, es que no te está vendiendo la tabla esta con dos ruedas. Te está vendiendo una skin, una pegatina para que se la pegues a tu propia tabla. Y estoy seguro de que Soulja Boy piensa que está vendiendo una tabla con dos ruedas de esto, no sé cómo se llaman. Estoy seguro de que él está pensando que está vendiendo eso por $31 y realmente está vendiendo una pegatina. Y él no lo puede saber porque él no es el que tiene un almacén y distribuye la mercancía, sino que él no ve la mercancía. Él simplemente paga a una empresa X en China que es la que envía esas cosas en nombre de Soulja Boy. O sea que estoy seguro de que ni él mismo sabe que está vendiendo una pegatina y piensa que está vendiendo realmente un patinete de estos con dos ruedas. Y es lo más gracioso de todo, o sea, ¿cómo puede hacer esto? O sea, tío, es muy gracioso. Y luego, y ya para acabar con el tema de Soulja Boy, tiene también en Soulja Games. Oh, Dios, qué foto más fea tiene aquí. No quiero faltarle al respeto, pero el tío está muy desmejorado. O sea, no sé cuál será la edad de este señor, pero está bastante desmejorado. En la parte de games tiene también unos cascos pequeños, unos in-ear earphones, que tiene una pinta horrorosa. O sea, quisieron como copiar a Razer o algo así, pero tienen una pinta horrorosa estos cascos. Valen $40, estoy seguro de que valen 12 en AliExpress. Tiene una pinta horrorosa y se tiene que oír enlatado. Luego también tiene unos cascos gaming, entre comillas. Son unos cascos chinos, obviamente. Los llama Soulja Game G2000 LED Lightning Gaming Headphone Headset with Mic. Madre mía, qué nombre más largo, joder. Esto sí que vi en un vídeo de YouTube a alguien que los tenía y dijo que eran bastante malos. Bueno, bastante malos en respecto a calidad de audio. Respecto al micro, dijo que servían. Pero claro, valen $43. 45, 44, perdón. Realmente vale la pena pagar $44 a Soulja Boy por estos cascos. No lo creo. También vende un mando USB con una pinta horrorosa también, que es muy parecido al que ya vendía con las consolas que vendía antiguamente que quitó de su web. Pero vamos, tiene una pinta de plástico y la está vendiendo a $32. Esto no vale ni $5, ¿vale? De hecho, voy a buscarlo en AliExpress. Tenía que haber tenido una ventana de AliExpress ya abierta para esto. Estoy seguro que con poner Gamepad en AliExpress me sale. Estoy segurísimo, ¿no? Porque no pone el modelo en la. No pone el modelo en la web de él, pero estoy seguro que con poner Gamepad me sale. No me sale el primero. Pero. Míralo aquí. ¡$6! Lo que yo decía es este. Cable joystick Gamepad USB 2.0 y iPad de Poustro, creo que es la marca. Es este, lo acabo de encontrar. $6. $6. La misma imagen y todo. Es que me gustaría enseñároslo. $6. Y él la está vendiendo. ¿A cuánto era? A 32. No tienes vergüenza, Soulja Boy. No tienes vergüenza, tío. Ay, Dios, me estoy poniendo enfermo viendo esto. Luego también tiene una cosa que es. Ay, Dios, no había visto el precio de esto. Una cosa que se llama Soulja Game Portable Screen. Que no es una pantalla portátil, es un DVD de mierda, ¿vale? Portátil. De esto que tenía. De esto que se vendían como roscas hace un montón de tiempo. No sé si os acordáis. De hecho, yo tengo un paquete de DVD para coche. Con dos pantallas pequeñitas. Que hice un proyecto muy guay hace un tiempo, cuando tenía 13 años o algo así. Hice un proyecto muy guay hace un tiempo, que era una mochila con mi PS3. Y era básicamente la PS3 portátil. Era muy guay porque conseguí hacerlo de tal manera que simplemente sacabas un cable de la mochila. Y esto estoy diciendo que lo hice con unos 13 años. Sacabas un cable de la mochila, un cable de electricidad. Y simplemente necesitábamos un enchufe y ya podía jugar a la PSP. Tenía sus inconvenientes, pero yo no me di cuenta en su momento. Como que, por ejemplo, la PS3 se podía sofocar dentro de la mochila. Pero era muy guay porque era una pantallita con una conexión AV debajo. Y podía jugar encima tenía altavoz. Podía jugar a la Play 3 ahí. De hecho, me molaría hacer un proyecto de eso otra vez con mi PS3. El problema es eso que digo de. De... Ah, pero no tengo mochila. Ahora mismo no tengo mochilas porque boté todas las antiguas que tenía. Bueno, es igual. Pero molaría hacerlo de nuevo. Porque las pantallitas esas molan. Pero esto que está vendiendo Soulja Boy y que está vendiendo a $107, 108, es un DVD de mierda. No es una pantalla. No creo ni siquiera que tenga una entrada HDMI. Tiene una V, pero es simplemente una V para pa sacarlo a una tele más grande. Pero dudo mucho que esto tenga una entrada HDMI para conectar una Play 4. O sea que no, esto no es una pantalla, Soulja Boy. Y la estás vendiendo a $110. Ay, Dios, esto seguro que estás a 50 o menos incluso en AliExpress. Lo voy a poner, pero ya me estoy enrollando demasiado más de lo que quería. Voy a poner Portable DVD. Míralo aquí. 35. $35. Oh, Dios, ¿qué está haciendo este señor? Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No es exactamente el mismo, pero ha de costar eso. $35. Oh, Dios, qué estafador. Este tío es un estafador. Luego también tiene un mando. El mando reconozco que está guay, pero tiene que ser plástico, plástico, plástico a más no poder. Un mando que llama para realidad virtual. De hecho, tiene un botón desliz. Un botón, no, una cruceta deslizante que tiene muy buena pinta. Pero tiene que ser muy plasticoso. Lo está vendiendo a $29. No, Soulja Boy. No, no. Así no es como hace negocio. Estás estafando a la gente. También me pareció ver un Soulja Bot que no entendí muy bien. Es un robot de estos de juguete. Muy plasticoso, seguramente. A $66. Estafa total, seguro. Un mando wireless para muy parecido a los que he visto en tiendas como Game, que los tienen a cascoporro porque son falsos. Bueno, falsos no, los habrán licenciado para poder Game comprarlos, digo yo. Tiene un dron también a $100, seguro que está en AliExpress a 50. Mini Soulja Phone, que parece una calculadora. Parece una. A ver, el móvil mola, pero parece una calculadora. A mí me gustan estas cosas como los móviles estos chiquititos. Los he visto y están muy chulos. Los móviles chiquititos que no son smartphones, son móviles nada más. Son cell phones. Me molan. Pero esto parece una calculadora, tío. Esto parece una calculadora que compras a 1 euro. Y lo sacas de un clearance en cualquier tienda. Madre mía. Y lo está vendiendo a... ¿Cuánto? $28. Soulja Phone 2 por $483. Y el móvil es marca All Call. No tiene mala pinta, pero estoy seguro de que vale mucho más barato y es un móvil simplemente chino. Oh, madre mía. La foto que pone ahí. Soulja Watch XL. Soulja Pad Pro. Y hace poco me pareció ver, ahora no lo veo, un ratón gaming. Pero no, no lo veo ahora. Qué raro. Ah, míralo aquí. Soulja Wire. No sé por qué lo llamo Wire. Soulja Wire. Porque sería Soulja Mouse o algo así. No Soulja Wire. Yo creo que quiso meter Soulja en el nombre. Y el nombre en AliExpress del dispositivo este era Wire Gaming Mouse with LED. Y quiso meter Soulja de por medio y lo metió adelante como en plan. Me da igual. Parece un ratón fancy de estos de gaming que encuentras por ahí. Muy barato. $22. Y tiene que ser de una calidad lamentable. La única explicación que le veo a Azul ya voy haciendo esto es simplemente que está falto de dinero. Simplemente creo que este señor está falto de dinero. Necesita dinero a toda costa. Me parece curioso porque si necesita dinero a toda costa, está generándose más problemas por el tema de las consolas. Porque al fin y al cabo, dropship una skin del Soulja Board o hacer dropship de los cascos estos que tienen que ser nefastos de calidad de sonido o el propio Soulja Watch, hacer un dropship de esto es legal, lo puede hacer perfectamente. Pero lo de las consolas es donde está el problema. Y no es por, no es por odiar al tipo, porque no voy a entrar en el tema del racismo, pero no es porque no queramos que saque dinero, no es porque no queramos, a ver si lo explico bien, porque voy a cagar la frase. No es porque queramos que no saque dinero con esto. Es perfectamente entendible que quieras, que necesite sacar dinero. No es por eso. No es porque no queramos que consigas dinero con esto. Es simplemente Soulja Boy porque el contenido que estás vendiendo ahí, primero se encuentra mucho más barato en otros sitios, muchísimo más barato, y segundo que tiene propiedad intelectual para la que tú dices que tienes licencia y estás mintiendo, no la tienes. Tienes juegos de Mario que son licencia de Nintendo ahí, en esas consolas, y tú estás diciendo que tienes licencia cuando es mentira. O sea que es lo que no entiendo de este señor. Ahí es donde tiene el problema. Los relojes, los cascos, los Game Pass de mierda que está vendiendo. Está bien, no tienen ningún contenido de copyright. O sea que está genial. Es completamente legal que los revenda. Pero este señor no quiere entender que el problema lo tienen las consolas. Y el contenido, la propiedad intelectual que tienen dentro de las consolas. O sea que, Soulja Boy, lo único que te deseo es que encuentres un mejor asesor que te diga realmente el problema en el que estás metido y que te sepa sacar de él. No te deseo ningún mal, nadie te desea ningún mal, a pesar de que tú pienses que te deseamos algún mal. Nadie te desea ningún mal. Simplemente queremos que entiendas que lo que estás vendiendo lleva contenido por el que no tienes licencia. Para el que no tienes licencia. Para revender. Simplemente eso. No es nada más. Y ya acabo con el tema de Soulja Boy. Si surge algo más. Si surge algún. Si saca más consolas, no las voy a comentar. Pero si surge. A no ser que sea algo súper gracioso. Pero no voy a comentarlo. Si es otra consola parecida a la PSP. O algo así. No lo voy a comentar. Pero si surge alguna historia de que oficialmente Nintendo diga que que va a denunciar a Soulja Boy, sí que lo comentaré en el podcast, sí que lo comentaré. Y voy a pasar muy muy rápidamente, y para acabar ya el podcast, voy a pasar muy muy rápidamente con un tema que salió ayer a fecha de que estoy grabando este podcast, sobre Call of Duty Black Ops 4. Salió una actualización. Por el día 15 de enero, que es el día 115 para Treyarch en Estados Unidos, que es el elemento a partir del cual surgen los zombies, o el cual zombifica. Entonces Treyarch sacó una actualización que metía varias cosas. En multijugador metía los mapas de los dos nuevos mapas, los dos únicos mapas, que me parece lamentable que a esta fecha solo haya dos. Los dos mapas que hay. Para los que tengan el Black Ops Pass, los mete la rotación normal de mapas, para que puedas jugarlos en cualquier modo. Y en Blackout metía un menú, un menú distinto para recoger cosas del suelo, ¿vale? Y luego en Zombies metía un modo nuevo o algo así, y puntos dobles y varias pociones de estas nuevas, que no sé mucho de zombies porque no los he jugado lo suficiente. Varias pociones de estas que te proporcionan ventajas. También metieron con esa actualización. Problemas de la actualización. Y es que me parece flipante porque Treyarch cada vez que saca una actualización da un paso hacia adelante y da dos hacia atrás. Problemas que vienen con la actualización. Voy a empezar por Blackout porque era el más grave de todos. La actualización provocaba que la armería de Blackout desapareciera o estuviera bloqueada. La verdad es que no lo vi porque esperé a que. No jugué mientras estaba ese problema. No jugué a Black Ops 4 mientras estaba ese problema presente. Pero vamos, que no podías acceder a la armería de Black Ops 4. ¿Quién fue el que hizo la actualización que sin querer deshabilitó la armería de Black Ops 4? ¿Cómo se puede fallar en algo tan simple? De verdad, o sea, me parece flipante, me parece muy flipante que una actualización haya bloqueado la armería. Hubiera estado muy guay que hayan sacado la actualiz que sacaran la actualización y uy, accidentalmente apareciera el modo liga, que no sé por qué demonios no lo han sacado todavía. Sé que dijeron que lo iban a sacar a finales de enero, pero tal y como está Treyarch, con las actualizaciones, probablemente salga muy mal ese modo liga de salida. O sea que ojalá accidentalmente activasen el modo liga. Ya que desactivan cosas accidentalmente, ¿por qué no activan cosas accidentalmente? Bueno, lo arreglaron enseguida, obviamente, porque era un problema grave. Lo arreglaron muy, muy rápido. De todas formas, estaba igual, porque la armería simplemente sirve para poner camuflajes a las armas y que te salgan durante Blackout, mientras juegas a Blackout. O sea que realmente daba igual, podías aguantarte 2 horas a lo mejor que estuvo el problema sin poder cambiar los camuflajes. Es igual porque ni siquiera puedes ponerte la materia oscura, o sea que ¿qué más te da? Realmente, ¿qué más te da? Otro problema en multi. Bueno, problema no. Básicamente el tema por el que. Bueno, sí, problema. Problema. Básicamente el tema por el que quería hablar de esto, de Black Ops 4, porque realmente lo de la armería, sí, vale, tal, lo corrigieron. Es flipante que con cada actualización caga en el juego, de alguna forma. Dan un paso para adelante porque añaden ciertas cosas y dan dos para atrás. Pero en este caso, creo que no añadieron nada más allá de los zombies. O sea que realmente no dieron ningún paso adelante. Y sí, estoy diciendo que meter en la rotación normal los mapas del Black Ops Pass es mentira. No están. No están. Pero bueno, voy con el tema del multi. Porque si hubiera sido solo el problema de la armería, bueno, pues te esperas 2 horas, lo arreglaron enseguida. O sea que no hay ningún problema. El multi. Dos cosas que me di cuenta. Que me di cuenta yo no. Una cosa la vi en internet y otra me di cuenta a la noche. Ellos dijeron que en multijugador iban a meter los mapas del Black Ops Pass, los dos mapas que hay, de Madagascar y Elevation, creo que es el otro, el del Himalaya. Los iban a meter en la rotación normal, lo cual es una alegría, porque son dos mapas por los que pagué 45 en mi caso, 45 €, pues lo compré en rebaja, aunque fuera solo de 5 €. Es una alegría porque así me permite pues jugarlos en extremo, en duelo por equipos y tal. Es una alegría que los metan en rotación. Problema viene en que parece ser que no están en rotación. Y Treyarch no ha confirmado esto. Treyarch no lo ha confirmado. Pero sí que hay mucha gente reportando que no les aparece el mapa. Y yo mismo me di cuenta que no aparecía. No aparecen los mapas. Y no sé si es por algún problema de matchmaking o algo así. O que simplemente dijeron que lo iban a hacer y se olvidaron. Que en este punto no me extrañaría nada. Viniendo de que sacaron una actualización y sin querer quitaron la armería de Blackout. No me extrañaría nada. O sea, y yo no me he topado con ningún mapa. Tampoco he jugado excesivamente. Tampoco jugué excesivamente. Pero no me topé con ninguno de esos dos mapas. O sea que pongo muy en duda que Treyarch haya añadido esos mapas a la rotación de multijugador. Y no han dicho nada al respecto. O sea que. A ver si dicen algo con el problema. Y yo personalmente tengo un problema por el que tuiteé también a asistencia de Activision. Y es que yo compré una skin cuando salió cero. La compré en streaming. Mientras estaba en streaming y tal. Pagué 8 €. Realmente no pagué 8 € porque eran 1.100 Call of Duty Points que te venían con la reserva del juego, bla, bla, bla. La compré. Y cada vez que inicio el juego tengo que equipar la puñetera skin. ¿Cuándo va a arreglar Treyarch eso? Cada vez que entro al juego tengo que equipar la maldita skin porque me sale la azul. La azul que desbloqueas en el mercado negro. ¿Cuándo piensan arreglarlo? Eso es otro problema con el que yo me he topado en el juego. Y ahora la creme de la creme, aunque soy un poco escéptico con esto, porque solo lo he visto en fotos en internet, y si te crees todo lo que ves en internet, puede ser que te la cuelen muchas veces. Yo personalmente no lo vi en PlayStation 4, no lo veo por ningún lado en PlayStation 4, simplemente vi tres fotos de Reddit de una persona alegando que en Xbox One, no alegando que en Xbox One, las fotos eran en Xbox One y el resto de fotos que vi en Twitter también eran en Xbox One. Y yo en PlayStation 4 no lo vi. O sea que puede ser que en PlayStation 4 no esté esto. O puede ser también que como yo tengo el Black Ops Pass, no me indica que el resto de gente que no lo tiene. Y ese es el problema, ¿vale? Si no tienes el Black Ops Pass, te marca con una interrogación al lado. Y te lo pone en la cara. En el lobby te sale una interrogación al lado de la gente que no tiene el Black Ops Pass. En plan, un poco humillación. Me parece estúpido que te sientas humillado por eso, pero la gente es así. La gente es así. Se siente humillada por esas cosas. Entonces, si no tienes el Black Ops Pass, te indica con una interrogación bastante grande, la verdad. Yo pensaba que simplemente era una interrogación chiquitita a un lado. Una interrogación bastante grande que no tienes el. Que la gente que está en el lobby no tiene el Season Pass. Te marca la gente que no lo tiene. Esto no es nuevo, pero no se hacía de esta manera. En juegos como Call of Duty 5, recuerdo que si estabas en un grupo, o incluso en Black Ops 1, si estabas en un grupo y la persona que estaba en tu fiesta, digamos, o en tu grupo, no tenía el paquete de mapas, directamente te lo indicaba. No en el lobby antes de empezar la partida, pero sí en el lobby mientras estabas en el grupo. Luego ya el matchmaking lo hacía según los mapas normales, ya que tu compañero no tenía los mapas del Season Pass. Eso es entendible porque no está todo el rato en tu cara avisándote de que no tienes el Black Ops Pass. Pero me parece lamentable que Activision quiera forzar a la gente a comprar el Season Pass simplemente humillándolo. Si la gente lo ve como una humillación, yo la verdad es que no lo vería como una humillación. No sé. Hay gente diciendo que también, viceversa, visto del lado contrario, digamos, hay humillación en plan. Esto expone a la gente que ha pagado 50 euros por el Season Pass. Yo no me siento humillado por haber pagado 50 euros por el Season Pass. Me molesta que solo haya dos mapas de momento, obviamente, pero tiene que cumplir con su palabra. Si pagué 50 euros por el Season Pass, tiene que cumplir con que van a salir, creo que eran 24 mapas, no lo sé la verdad. Tiene que cumplir con todos los mapas que dijeron que iban a salir y con todos los personajes de Blackout que dijeron que iban a salir. Tienen que cumplirlo. O sea que personalmente yo no me siento humillado. No lo sé, no sé por qué la gente dice esto. Y creo que en viceversa, visto del otro lado, tampoco me sentiría humillado. No pagué por el Season Pass. Bueno, y no tengo el dinero. Hay gente que no puede permitírselo. Y la gente que decide gastar su dinero en el Season Pass, respétalo. Es lo que quiero decir en este podcast. Sobre esto. No busquéis el conflicto en el tema del Season Pass. Respetad si alguien ha querido gastarse 50 euros en el Season Pass. Es dinero que esa persona ha ganado. Pues dejadlo que lo gaste como quiera. Y no lo humilléis por haber dado dinero a Activision. Si a esa persona le mola muchísimo el mapa de Madagascar, pues se ha querido gastar los 50 euros en el mapa de Madagascar. No lo humilléis. No busquéis el conflicto. O sea, dejad que la gente, si pagó el Season Pass, dejadla tranquila. Y si no habéis pagado el Season Pass, ya está, no pasa nada, tenéis una exclamación al lado. Tampoco es el fin del mundo, puedes seguir jugando. Sí que me parece mal, eso sí lo reconozco, que deje la exclamación ahí. Debería de haber otra forma de avisar. En plan, un deslizable o algo así, en plan, hay X personas o algo así, o hay jugadores en este lobby que no tienen el Season Pass. Sería menos intrusivo que tener una exclamación al lado de tu nombre todo el rato. Creo que eso sería menos intrusivo. En eso sí me parece mal, pero tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Además, lo he visto solo en cuatro imágenes en Xbox, en internet además, que puede ser photoshopeada. Ya hay gente que ha photoshopeado hasta Modern Warfare 4. No Modern Warfare 4, bueno, sí, hay Photoshop de Modern Warfare 4, pero digo, cuando salen rumores de juegos y tal, hay gente que photoshopea en televisiones menús de juegos. Recuerdo incluso antes de que saliera el Ghost, creo que fue un rumor de que el próximo Call of Duty se iba a llamar Borderlines o algo así, o Borderline, que significa como estúpido o algo así en inglés. Y era un Photoshop. O sea que no me extrañaría que alguien hubiera metido interrogaciones al lado de nombres en una captura de pantalla de Xbox y hubiera dicho, oye, ahora están marcando quienes no tienen el Season Pass. No me extrañaría, por eso pongo en cierta duda esas imágenes. Porque yo personalmente no lo he visto en PlayStation 4. A lo mejor puede ser que solo hayan metido la medida en Xbox One y en PC. Puede ser. Y me parece mal, como digo. O sea, podían haber buscado una forma menos intrusiva para indicar que hay gente que no ha comprado el Season Pass. Ahí sí me parece mal. Pero tampoco es el fin del mundo, ¿vale? De hecho, muy probablemente Treyarch lo acabe quitando. Estoy segurísimo. Lo acabe quitando. Porque si les da mala fama, obviamente lo van a quitar. No, no creo que. Treyarch y Activision no son tontas. Activision le gusta bastante el dinero, pero no es tonta. O sea que hasta ahí llegamos. Y de zombies realmente no hay nada que decir. No sé si hay algún glitch. Creo que no. Pero la verdad es que como no juego zombies, no. No veo el problema. Básicamente lo que quería comentar en esto era que. Con esto de Black Ops 4. Era que lo del Black Ops Pass no es el fin del mundo. Que si no lo tenéis, es igual. O sea, no pasa nada. La gente respeta tu decisión de no darle 50 euros a Activision o de no tenerlos y no poder permitírtelo. Pero también hay que respetar a la gente que ha decidido gastarse 50 euros con dinero, con su propio dinero, que ha decidido, oye, pues yo sí quiero los mapas, me gasto 50 euros. Respetad a esa gente también, ¿vale? Es verdad que Activision, para conseguir más dinero, pues está humillando o está intentando humillar a la gente que no tiene el Season Pass. Creo que lo podría hacer de forma menos intrusiva, como digo, con un desplegable o algo así, pero que tampoco es el fin del mundo y muy probablemente acaben quitando lo de las exclamaciones. Y yo personalmente no las he visto, no he visto mientras he jugado las exclamaciones por ningún lado. O sea que no sé si creerlo o no, porque como digo, visto de internet, supongo que será verdad, pero al 75% pienso que es verdad, al 25% restante pienso que es mentira. O sea que me lo cojo con pinzas eso. Pero sí es verdad lo que digo. Respetad a la gente que ha gastado su dinero en el Season Pass. Y ya se respeta tu decisión de no. O se respeta la decisión de la gente que no ha querido gastarse el dinero en el Season Pass. Porque no ha querido dárselo a Activision. O porque no ve, o porque simplemente no ve el valor en los mapas. No ve el valor de gastarse 50 euros en mapas. Es completamente respetable. O sea que simplemente eso. Luego también lo del tema de que Activision, de Treyarch, cada vez que lanza una actualización, da un paso para adelante, da dos pasos para atrás. O sea que el lanzamiento del modo Liga va a ser horroroso. Va a tener algo seguro, algún glitch o algo, que va a provocar que haya problemas, segurísimo. Y me preocupa bastante porque creo que Black Ops 4 es un juego muy bueno y es divertido. O sea que el hecho de que lo estén manejando tan mal con el tema de actualizaciones y tal me preocupa bastante. Y quiero ver, quiero que de todas las formas posibles, quiero que el modo liga no la cague, de verdad, porque es una cosa que quiero, o sea, que quiero que salga bien y espero de verdad que no la cague. O sea que. A ver qué pasa con eso. Y nada, voy a acabar ya aquí. Me extendí un poco más de lo que quería. Pero bueno, como es el primer podcast, no quiero que tenga una duración determinada. O sea que. Creo que está bien. Creo que está decente esta duración. He hablado de lo que quería hablar realmente. Y eso. Espero que os haya gustado, la verdad. Decidme qué os parece el podcast y si os gusta verlo, os gusta ver lo que comento y tal. Si, ¿qué cambiaríais? ¿Qué sugerencias tenéis para pa cambiar alguna cosa en el podcast? En el logo no creo, el logo se quedará así, pero a lo mejor en el fondo, lo que puedo enseñar. Sé que hubiera estado bien que enseñara las cosas de la web de Soulja Boy. Pero no tenía preparado eso ahora mismo. Tengo un método rápido para prepararlo, pero ahora mismo no lo tenía preparado. Y por eso no lo he hecho. Y no lo quiero hacer en post-edición. O sea que por eso no lo he hecho. Pero en cuanto lo tenga preparado, pues sé que puedo mejorar ciertas cosas, como enseñaros cosas que yo estoy viendo en pantalla de lo que estoy comentando. Imágenes, descripciones, páginas web, etc. O sea que eso sí que sé que lo puedo mejorar y lo mejoraré. Muy, muy, muy probablemente. Pero si tenéis alguna que otra sugerencia, decídmelo en los comentarios. La verdad es que es un proyecto que me hace mucha ilusión. Como digo, como dije al principio, me mola mucho tener un podcast. Es una idea que he tenido durante mucho tiempo. Y me apasiona. Madre mía. Me apasiona mucho que sea de un tema que me guste hablar. Y creo que le voy a poner bastante empeño en esto. Y creo que va a seguir bastante bien adelante. O sea que, como digo, si os ha gustado, decídmelo. Dejad un like si os ha gustado, obviamente. O un comentario si os ha gustado. Sugerencias, si tenéis alguna de algún tipo, yo qué sé. No sé decir alguna ahora mismo. Como dije, a lo mejor con el background del vídeo y tal. Pero bueno, si tenéis alguna sugerencia, decídmelo. Y nada. Espero que os haya gustado. Tenéis todos los links de dónde escuchar el podcast, de mi Twitter y etcétera, en la descripción en YouTube, en este caso. O en Mixcloud y tal. Y nada. Hasta el próximo podcast. Adiós.